déjame amarte hasta no poder más, amarte hasta que sin hablar grites te quiero. Déjame llenarme de un placer sin fin, saber que así me haces feliz, que eres para mí. Déjame amarte hasta no poder más, amarte hasta que sin hablar grites te quiero. No me digas nunca que el amor se terminó, no me digas nunca más adiós. Eres para mí esta canción que alguna vez yo te escribí, la brisa y la poesía del día feliz en que te hallé. Eres la ternura, en tus ojos vive toda la dulzura, y el cielo celeste guarda la hermosura de tu mirar. Déjame amarte hasta no poder más, amarte hasta que sin hablar grites te quiero. No me digas nunca que el amor se terminó, no me digas nunca más adiós. Sin hablar grites te quiero. No me digas nunca que el amor se terminó, no me digas nunca más adiós. Más adiós.